can make no difference. I'm just a hard work driving man. Radio Vallecas 107.5 de la FM. Bueno, la verdad es que hemos hecho primero el intento de empezar a hablar, pero teníamos hasta el micrófono cortado. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, como decíamos, programa en esta vez no es Generación Suicida, estamos fuera del horario, pero esto es Radio Vallecas 107.5 de la FM. Y bueno, por lo que suena, pues Manolo Cabezabolo. Madre mía, pues la de ganas que yo tenía de poder echármele aquí delante de y echarle unas palabrejas. Bueno, antes que nada, Manolo, Jaume, muchas gracias por venir, que os estáis pegando un tute de promoción por todos los lados. De la leche, ¿eh? Muy buenas, ¿qué tal? A ver, que falla un micro, a ver. Sí. Ahí. Bueno, yo estaba diciendo que os estáis pegando un tute y es que la gente está respondiendo una barbaridad ante el disco. Yo no sé, antes que nada, Manolo, ¿te sorprende que de repente toda esta gente esté ahora para arriba? Que siempre lo han hecho, ¿eh? Pero, sí, ¿te sorprende? Bueno, la verdad es un poco sorpresa, sí que es, tan buena aceptación así en tan poco tiempo que lleva el disco en la calle y eso. Porque fíjate, ya ha pasado un tiempecico de aquella cinta de Ya era hora, que yo me la compré justamente cuando abrieron unos grandes almacenes y yo me acuerdo que veía la cintica, porque creo que además salió este disco solamente en cinta y luego salió en CD. Salió en CD también. Pero luego más tarde, me parece, ¿eh? No, creo que a la vez. ¿Sí? Sí, puedo recordar que a la bueno, vez. Yo sé que yo veía además la cintica con dos colores diferentes y yo decía, ¡hostia! Y me tuve que comprar las dos y todo. Oye, ha pasado mucho tiempo ya desde esa cintica. Y cuéntame, ¿qué has aprendido a nivel musical? ¿Qué has ganado? Yo no sé, escuchando ya este disco, ¿qué has ganado? ¿Qué has aprendido? Bueno, a lo mejor he aprendido a dejar de tocar a otros. Un poco también. Bueno, algo, pues eso, no sé exactamente. No sabría contestarte. Casi eso, pues rodearme de gente que me comprende, que se compenetra con la que nos compenetramos y que aportan también muchas cosas a la hora de musicalmente en los discos. Claro, bueno, ahí está Jaume, que antes que nada también, que yo hablamos aquí a gañote con Manolo, pero que tú cuando entraste aquí con Manolo, yo no sé si le revolucionaste mucho toda la casa por la ventana. Le echaste todo y le revolviste todo. No, que va, a mí lo que me ha dejado revolver. No te ha dejado. Oye, es muy... Bueno, le he ido dejando. Oye, ¿qué te han revuelto a ti? Por ejemplo, yo digo a Jaume que desde que entró te ha revuelto las cosas. ¿Qué te ha revuelto? Hombre, tampoco ha revuelto mucho. Lo que, pues eso, tomar las cosas un poco más profesionalmente a lo mejor y a nivel de promociones, de todo un poco. También de más seriedad hasta la hora de... De trabajar en esto. Porque cuesta un poco adaptarse. Yo no sé si adaptarse a todo este mundo, este jirigay de las promociones, cuesta un huevo y parte del otro, ¿eh? Bueno, es un poco cansado, pero también es agradable. Bueno. Bueno, yo iba a decir la fecha del concierto. La fecha del concierto está agotada en localidades, pero bueno, yo no sé si lo tenemos que dejar todo esto en suspenso de si se va a realizar o no se va a realizar con estas cosas del coronavirus y todo esto. Pues de momento ahí está y a ver qué pasa. Mañana supongo que sabremos alguna cosa ya en firme porque vemos que se están suspendiendo muchos bolos, como sabréis, muchas actuaciones aquí en Madrid. Uh-huh. Y creo que los próximos días se van a anunciar muchas más. No hablo ya solo por la nuestra, pero que la cosa no pinta nada bien, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, también la respuesta fulgurante, ¿eh? Agotar las localidades, Manolo, eso es la hostia, ¿eh? Sí, en Madrid además, y con tres o casi con un mes de antelación del concierto, no lo esperaba tanto. Uh-huh. Tanta respuesta, la verdad. Uh-huh. Bueno, vamos a pinchar un tema también para que la gente ya escuche, pero antes de pincharlo, dime, ¿qué crees que has hecho en este disco que no has hecho en otros trabajos? Yo no sé si que tú lo escuchas y dices, hostia, es que, no sé, pues es que hasta mi forma de cantar es mejor que en otros discos. No sé, ¿qué crees que has conseguido? Sí, bueno, son muchos años, también algo se tiene que notar. Ajá, y exacto. Bueno, pues he conseguido, pues eso, no solo yo, sino con todo el equipo, tanto como uh-huh. la banda, como los técnicos que han colaborado uh-huh. en la producción del disco, pues eso, hemos conseguido creo que un disco de bastante calidad. Uh-huh. Bueno, yo lo atestiguo, ¿eh? Hay que decir a la gente que se lo escuche, y bueno, no que hay que decirlo, porque la gente se lo está escuchando todo de tirón. Pues vamos a pinchar un tema, elígeme un tema tú, Manolo, el tema en que digas, venga, vamos a... El más oveja negra, mira, el más oveja negra de todo el disco. A mí uno de los que más me gusta es Pertenencia, que es el corte número 3. Ajá, y cuéntame, ¿por qué? Pues por el tema que habla y porque es bastante muy realista. Bueno, pues lo vamos a pinchar y luego hablamos, que da para mucho hablar, ¿eh? Vale. Vamos a pinchar este tema y ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM, y estamos aquí con Manolo Cabezabolo y Jaume, que bueno, Jaume también está ahí metido en la banda, aunque también lleva otras bandas por ahí y estas cosas, ¿eh? Eso, vamos, multi, ¿eh? Multimarrones. Multimarrones, con muchos sudores. Bueno, vamos a pinchar el tema, que me enrollo como las persianas. A ver si funciona la técnica. Dicen que le vieron con el primo del vecino del amigo de Tarra. Y lesionó a un poli de paisano, que borracho, y una muchacha abusó. Le investigan, intervienen, lo detienen, lo interrogan y lo entierran. Por su presunta implicación, por su presunta implicación, por su presunta implicación, por su presunta implicación. Y está en una sucia celda, entre un baño y una cama. Está aislado, incomunicado, sin que se haya comprobado esa colaboración, sin que se haya comprobado esa colaboración. Le acusan de pertenencia a banda armada, pertenencia a banda armada, pertenencia a banda armada, pertenencia a banda armada. Trasladado a 1000 kilómetros del hogar de su familia, que sin medios económicos puede hacerle una visita durante 20 minutos el día de Navidad, para verlo más delgado y demacrado, y con algún moratón, y con algún moratón, y con algún moratón, y con algún moratón. 15 años le han caído, 15 años de prisión, 15 años le han metido por un policía bebido que de una chica abusó. 15 años le han metido por un policía bebido que de una chica abusó. 15 años le han metido por un policía bebido que de una chica abusó. Le acusan de pertenencia a banda armada. Y todo esto ha ocurrido en un lugar de ficción. No se ven por aludidos, solo es mi imaginación. Y todo esto ha ocurrido en un lugar de ficción. No se den por aludidos, solo es mi imaginación. Bueno, pues Radio Vallecas 107.5 de la FM. Estamos aquí con Manolo Cabezabolo, Jaume Steve. Oye, antes que nada, lo decía la canción, esto de no se den por aludidos, esto es la imaginación. ¿Qué imaginación más calenturienta tienes, no, Manolo? Bueno, ese final no teníamos claro sin meterlo, pero al final, pues un poco para escaquear la... Para ver cosas que hay que hacer para escaquear a la ley muchas veces. Estas cosas, sí, bueno, hay que decir que, pues, ¿con quién fue? Ah, con Charlie de Radio Crimen, ¿no? Me decía, hablando de los temas y las letras y tal, y él me decía, joder, yo lo que hago, o sea, decir el mismo mensaje, pero tengo que culebrear. ¿Hay que culebrear demasiado? Yo no sé, Manolo, si hay que culebrear en estas cosas ahora. Bueno, yo no lo tengo muy claro tampoco, yo procuro ser lo más directo que puedo. Sí, bueno. De momento ahí está, no ha pasado nada. Esperemos que siga la cosa así. Bueno, cositas que pasan, ¿eh? Estas cosas que, como decía, esto es algo de ficción, ¿no? Sí, no... Sigue siendo muy directo. De todas maneras, aún así, sigue siendo muy directo las letras. Porque, en ese sentido, lo que tú vives es día a día, ¿no? Sí, pues es lo que vivo, lo que veo y mi forma de expresarlo. Uh-huh. No te buscas ni 100 pies al gato y estas cosas como se dicen. Procuro no utilizar algunas metáforas quizá, pero procuro ser bastante claro. Hombre, pero al final quizás esa es la forma por la que llegas a tanta gente, ¿no? Esa es la forma por la que llegas, aparte de la música, evidentemente, ¿no? Bueno, sí, desde un principio, y así hablando con gente más profesional, por decirlo de alguna manera, y en cuanto a medios y en cuanto a comunicación, pues sí, por lo visto lo que a la gente le llama es una cosa pues de sinceridad, de cosas, contar las cosas tal como son, o como por lo menos como yo las siento, y eso pues bastante... Sí, sinceridad y autenticidad, no sé. Uh-huh. Oye, contadme también un poco lo que es al final, lo que es la producción, el sonido final. Yo no sé si teníais muy claro cómo tenía que sonar. Lo hablábamos fuera de micrófono, que la gente está respondiendo. A mí me ha gustado muchísimo. Yo le voy siguiendo a Manolo desde aquella cinta. Y la verdad es que sí que nota mucha evolución. ¿Pero lo teníais muy claro a la hora de meteros en la grabación cómo tenía que sonar el disco? Bueno, teníamos claro que tenía que sonar cañero y bien, y que los discos anteriores, pues por unas causas o por otras, no habíamos conseguido ese sonido. Entonces, pues hablamos con Oscar, y bueno, porque escuchamos discos que él había grabado y en su estudio y tal, y nos gustaba cómo sonaban. Entonces, él también, pues hay que decir que se involucró bastante... en la creación de este disco a nivel de producción, y la verdad que el resultado para nosotros también es impresionante. Oye, ¿y en qué te ha apretado las tuercas a la hora de la grabación? ¿En qué te ha apretado las tuercas que tú dices, joder, déjame ya en paz, bueno, anda. A mí personalmente tampoco mucho, porque las voces tampoco... No te he apretado las tuercas, ¿no? Ya me está haciendo gestos... Bueno, no sé. No, hubo que apretar las tuercas por otros lados, más bien. Yo creo pero que bueno. Al que menos le apretó las tuercas, ¿no? O sea, sí, a Manolo, no sé, el que menos le... Manolo, sí, es prácticamente, que hay... prácticamente las voces están grabadas del tirón, apenas hubo que repetir nada. Como muy claro todo. Y sí. Bueno, Manolo, cuando graba en estudio, la verdad es que es el que menos tiempo emplea. O sea, lo tiene más claro que todos nosotros. ¿Y al resto de vosotros os aprietan más las tuercas a nivel del musical, por ejemplo? Sí, nos aprietan las tuercas. Pues bueno, pues lo típico que te crees que algo te ha quedado bien. Bueno, esto me lo mejoras, o esto no me acaba de encajar. O bueno, lo típico que también está guay, tener una... A mí ir a un estudio y tener una tercera opinión, una opinión externa, en este caso la persona que te está grabando, siempre que sea constructiva y para aportar y que sea para mejorar el trabajo que estás haciendo, creo que enriquece, ¿no? Aunque a veces digas, me cago en Dios, llevo meses haciéndolo así, este me lo quiere cambiar, ¿no? Oye, tú que, entre comillas, desde fuera, ¿cómo ves el disco? O sea, porque yo le pregunto a Manolo está contento, evidentemente, y él me ha dicho cómo lo ve, pero ¿tú cómo lo ves el disco? ¿Tú crees que ha evolucionado a lo largo del tiempo y dices, hostias, que estamos ya aquí hilando fino? Bueno, yo es un disco del que creo que todos estamos bastante satisfechos con el resultado. Uh-huh. Como ha dicho Manuel antes, pues comparado con otros trabajos que hemos dado ya con esta formación también, bueno, cambiando de bajista, pues uh-huh. este nos gusta el sonido, los temas están mucho mejor. A mí personalmente, Manolo ya cuando iba trayendo letras al local y tal, pues hostia, me gustaban mucho las letras, cómo tenían el enfoque, las uh-huh. canciones que había hecho. Le ha dado más vuelta de tuerca, aunque él, como dice, intenta ser directo como siempre, sí. pero le ha dado vuelta más de tuerca, o por lo menos a mí me lo parece, ¿eh? Sí, a mí también me lo parece, siendo directo, uh-huh. pero le ha dado aparte es un disco como que muy sincero de letras, que siempre lo ha sido, pero como, no sé, un disco como muy personal y muy, uh-huh. ¿no? En el punto en el que estamos ahora, en el que está sobre todo él. Uh-huh. Bueno, oye, tengo que decir que... y con Casba, esta compañía, esta casa, que además lleva muchas cosas de... Sobre todo de mestizaje. Yo no sé si, evidentemente, sé que quien lleva Casba, evidentemente, entiende de lo que está manejando. Pero yo no sé si en algún momento dices, hostia, Casba, que esto es de mestizaje puro y duro. ¿A dónde me voy a meter yo, Manolo? Bueno, yo creo que lo que lleva, aunque no sean los mismos estilos, son cosas de calidad y sabe lo que se hace. Sabe lo que se hace, ¿eh? Bueno, vamos a pinchar otro tema, pero bueno, antes que nada, decidme fechas de conciertos. Bueno, fechas de conciertos, pero sé que por lo menos se van a hacer algunas cositas o cuál es la intención de poder ver si se va a poder ver a Manolo en directo. Sí, bueno, la intención es que sí, ahora hace falta que la pandemia nos lo permita. Bueno, tengo que, no se me olvide, saludar al jefazo de Asalto Mata Radio Rock, que estamos ahí, Santi Ternasco, que por ahí está, que me da que tú también le conoces, ¿no? Sí, también hemos hecho alguna entrevista con él. También. Y bueno, y nos conocemos. Ya. Y os conocéis. Bueno, ¿hay intención de algunos conciertos? ¿Podemos decir fechas, Jaume, o todavía...? Sí, podemos decir que teníamos este viernes Madrid, el sábado teníamos a Ronnie en el frontón junto con Flitter, que antes estábamos uh-huh. hablando a micro cerrado de Flitter. Tenemos 28 de marzo en Bilbao, en la Mito, el 4 de abril en el Adictas Fest, uh-huh. después hacemos Garage Beat Murcia el 10 y el 11 hacemos Córdoba. Pero claro, visto lo visto, por ejemplo, que se acaba de caer a la, uh-huh. con el Marea Rock, por ejemplo, han anunciado uh-huh. hoy que se suspendía, que es este sábado, en la zona de Murcia. Entonces nos preocupa un poco qué va a pasar con todas estas fechas, la verdad. Hoy nos pillas un día de... Es un día jodido, ¿eh? Jodido. Sí, no. Yo un poco lo que le contaba a Jaume, que estaba hablando con Alberto Marín, guitarrista de Descon 2, y me decía, hostia, que el sábado tocamos aquí en Madrid, pero hay casi que se puede anular, ¿eh? O sea que telita. Bueno, vamos a pinchar un tema. Elegidme otro tema. Venga, alguno que os guste por alguna razón especial. Jaume, elígeme tú, venga. Yo, hostia, me acabas de pillar en... Venga, elígeme. A mí, por ejemplo, de los que salen este disco de letras, me encanta el de Mi Mente No Acepta. Cuéntame por qué, en esencial. ¿Crees que le ha dado una vuelta especial aquí, Manolo? Porque yo creo que es una letra en la que tanto él como yo, como mucha gente, sé que nos sentimos reflejados, ¿no? Ese eterno espíritu de Peter Pan, pero que la verdad es que hay momentos que dicen, el cuerpo ya no acompaña. En vez de ataques, son achaques. Claro. Bueno, sí, es verdad. O sea, las edades al final no... Es una putada. Sí. Nos sentimos todos muy jóvenes, pero de sentirnos a serlos es otra cosa que se van los achaques, ¿eh? Bueno, vamos a pinchar el tema y ahora seguimos hablando. Y ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM. También tenemos que decir que se emitirá por Asalto Mata Radio Rock. Los sábados de 12 a 1 a Generación Suicida se emite en ese horario, así que también podréis estar escuchando la entrevista con Manolo y con Jaume. Así que venga, vamos a pincharlo y que no nos falle la técnica. A ver. Mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente. Con mis sonrisas por fuera y mis batallas por dentro, seguiré marcando moscas en la barra del fracaso. Una nube que me envuelve y otra flota en mi interior. La sombra del esperpento es la suma de las dos. Mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad. revientan mis oídos los estúpidos pitidos. Tan agudos, tan intensos, los que anuncian el olvido en un cuerpo decadente, una mente indefinible, tratando de morir joven lo más tarde posible. Mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente no acepta la edad de mi cuerpo no acepta la edad de mi mente, la edad de mi cuerpo, la edad de mi mente. Bueno, pues Radio Vallecas 107.5 de la FM, ya sabéis, aquí estamos aquí con Jaume Manolo Cabezabolo y bueno, vamos a seguir hablando. Oye, estaba fuera de micrófono hablando un poco lo de la portada que me gustaba muchísimo, pero no me quiero olvidar. Por ahí también en el disco hay colaboraciones, así que cuéntame un poquito las colaboraciones y cómo te lías con estas colaboraciones. Yo no sé si les echas el lazo, lo tenías claro, surgen espontáneamente, cuéntame. Bueno, había idea de varias colaboraciones, algunas han podido ser, otras no. Ajá. Y bueno, en el tema Fuimos, Somos y Seremos colabora Mamen, uh-huh, que estuvo de Puro Chile, que estuvo en Bulpes, sí. Y también cuando monté la primera banda también hizo algunos conciertos conmigo, uh-huh. Entonces nos volvimos a encontrar el año pasado en un concierto ahí en La Rioja y uh-huh, fue muy emotivo, ¿no? Y bueno, le planteamos colaborar en algún tema y aceptó, por supuesto, y, uh-huh, y una gran satisfacción. Luego está el tema de El sueño eterno de Hierro a fondo, uh-huh, que es un tema bastante especial, ya que va dedicado a un amigo que nos dejó el año pasado a causa, uh-huh, de un cáncer. Y bueno, era su canción de guerra, por decirlo así. Uh-huh. También a todos los dos grupos nos pareció un gran tema. Y decidimos hablar con Ángel para ver qué le parecía grabarlo e incluso, sí, que viniera, uh-huh, a colaborar. Él llevaba ya varios años sin tener nada que ver con la música y bueno, cuando le contamos la historia y el motivo, pues aceptó bastante gustoso e incluso vino a Zaragoza a grabar las voces. ¡Qué bonito, qué bonito! Y luego tenemos pues ese metida que hemos hecho ahí al rap, uh-huh, un poco con Soja y R de Rumba, que bueno, con ellos ya nos conocemos, pues somos todos de Zaragoza y nos veíamos por ahí por los mismos bares, uh-huh, y ya desde cuando estaban en Violadores del Verso pues nos planteábamos hacer alguna cosa juntos, que como que sería curioso mezclar punk y rap, uh-huh, y bueno, pues ya me propuse que fuera en este disco y miramos el tema Historia Histérica, uh-huh. Y pensamos que sería una buena idea, preparamos unas bases, una música que nos pareció que podía servir y cuando le presentamos el tema como lo planteamos nosotros a ellos, pues la verdad que les gustó también, se mostraron muy interesados en la colaboración y de hecho Sohai puso su parte de letra también y R de Rumba incluso produjo todo el tema, y aparte de meter scratching y cosas. Bien, bien, bien, además que tiene un sonido muy, muy, muy, muy bueno, ¿eh? Sí, es el tema más largo que he hecho en mi vida, pasa de 5 minutos. Pero a ver si te vas a volver heavy, Manolo. A ver si te vas a volver heavy progresivo. Tú creo que sabes que soy más heavy de lo que parezco. Sí, por ahí en aquella mítica cinta. Tengo un ramalazo heavy bastante potente. Sí, bueno, en aquella mítica cinta, la primera, por ahí versionabas a los Judas, ¿eh? Madre mía. Sí. Tela. Bueno, al margen de que te vuelvas heavy o no te vuelvas heavy, también lo comentábamos. Oye, la portada a mí me ha gustado muchísimo, es preciosa. Y fíjate que a lo mejor no tiene nada que ver, pero la contraportada me recordaba a lo que es el disco en directo de La Polla Records, el primer disco que sacaron en directo, que no, pues tendrá, sí, nada que ver, ¿eh? Ojo, ahora que lo dices sí que me lo recuerda, pero vamos, nunca no nos planteamos eso tampoco. Oye, cuéntame un poco la portada. Yo no sé si en ese sentido tú le muestras las ideas a sí, quien lo hace o... Le dimos las ideas al chico que la ha hecho, el Chili de Zaragoza, un amigo, uh-huh, de hace tiempo. Él se mostró también interesado en hacerla porque nunca había hecho ningún dibujo así para nosotros ni nada. Fue el que nos propuso hacer la portada del disco. Le dimos una serie de ideas y él fue haciendo algún boceto y al final no salió esta cosa. Claro, ¿no? Además que yo creo que, si no me equivoco... Bueno, la portada. Es la portada, claro. Pero además fíjate que yo creo que en todos los discos nunca has hecho una portada en el sentido gráfico como está esta que se abre, esto del digipack y estas cosas que lo llaman los entendidos. Estas cosas que se hacen ahora. Antes hacían vinilos y hacían cintas. Pero, bueno, se siguen haciendo vinilos, ¿eh? Oye, tengo que decir que esto está en vinilo, ¿eh? Sí, también lo hemos editado. Está en vinilo, que el otro día yo lo vi en la tienda de discos y digo, ¡me cago en la leche! Si está en vinilo. El primer vinilo lo de Manolo Cabezabolo? No, el anterior disco también lo sacamos en vinilo, el de Si todavía te quedan dientes. Mm-hmm. Oye, ¿y qué sensación tiene uno cuando ve su disco en un vinilo en las tiendas? Oye, pues muy, no sé, bastante agradable. Además, si te dicen que se va vendiendo bien y todo y la gente... Bueno, es que si encima se vende, la hostia, ¿no? Entonces ya, paz completo. Bueno, la verdad es que, bueno, eso, paz completo. No se puede pedir más, Manolo. No. Oye, ¿tú te imaginabas que cuando empezabas y yo hablaba de esa mítica cinta ibas a llegar a lo que estás llegando ahora, lo que has llegado y lo que has pasado? Que yo te he visto hasta en un festival en La Peineta tocando con un montón de gente. Sí, ya me acuerdo, con Bruce Dickinson. Sí, salías tú el primero sí, con un Sol de Justicia a las 3 o 4 de la tarde. Sí, antes, 2 y media. Pues sí, pues qué barbaridad, ¿eh? Un sol allí, además era veranillo y tal. Hostia, Claro, tú te imaginas, no sé, bueno, ¿qué cosas se te quedan de todo este tiempo? Bueno, aparte de muchas lagunas mentales, pero pues sí, hay cosas, mucha diversión y muy sana dentro del vicio. Y... Bueno, al margen de las lagunas y las cosas sanas dentro del vicio, ha habido cosas que yo he tenido la oportunidad. Yo, por ejemplo, te vi en el Derrame Rock, justamente con Kim Putreak, la única vez que actuaban en el... Sí, y sí. Estabas allí tocando, y eso era la hostia. Yo no sé si en esas lagunas te acuerdas sí, de esa... Sí, en ese contexto sí que me acuerdo bastante bien. O sea, yo sé que mis amigos Kike, el que Babas y Turrón, lo recuerdan especialmente, sí, sí, ¿eh? Sí, ahí cantamos el Vendemelo juntos y otro tema también hicimos, creo, no me acuerdo ahora cuál. Y pues sí... Con Kim Putrea siempre ha sido muy, muy estrecha la relación también. Bueno, la verdad es que son muchísimos, ya llevas una buena tandita de años roqueando, ¿eh? Que se agradece, ¿eh? Echando cuentas son 35, a mí no, 36 años ya. Desde ¿36 concierto, años? Desde el primer concierto que di, ¿no? Hostia, nada. 36 años, ¡buf! Hostia, ¿eh? Joder, hostia, pues claro, sí. Bueno, decía yo fuera de micrófonos que te compré la cinta la primera vez que inauguraron estos grandes almacenes, así que imagínate. Hostia, tú, ¿eh? De todas formas, pasó mucho tiempo hasta que grabé, desde que empecé a dar conciertos y a que me conociera la gente, pasaron casi 12 años hasta que grabé el primer disco a nivel con discográfica y tal. Sí, pero fíjate que cuando conseguiste grabar ese disco, arrasó todo el mundo ya. También fue una pasada. Recuerdo que se vendieron oficialmente 30.000 copias. Toma ya, ¿eh? Hoy en día ya sería disco de oro también. Bueno, es la hostia, ¿eh? Es la hostia. Bueno, no nos va quedando más tiempo, vamos a terminar con otro tema, pero bueno, ya que como estábamos hablando, los conciertos están todo en el aire, pues bueno, por lo menos que la gente pueda escuchar el disco, dónde puede conseguirlo y estas cosas, vamos así, puro merchandising y venta pura y dura. A ver dónde, Jaume, dónde puede la gente cogerse, aunque evidentemente grandes almacenes, pero si se ponen en contacto con vosotros, pues mejor, ¿no? Sí, bueno, y aquí por la zona de Madrid también decir que bueno, en Potencial Hardcore seguro que hay copias. También. Eso podéis pasaros ahí a Fernando y tendréis copias del disco, tanto en vinilo como en CD. Y después nosotros tenemos la tienda online que la lleva la gente de Bicoits. Bicoits, que eso lo tenemos enlazado al Facebook, a la página web y tal. Y ahí se pueden comprar camisetas, discos, tanto de este como el anterior. O sea que ahí lo tenéis muy fácil. Oye, ¿Manolo es rentable económicamente con todos los merchandising y todas estas cosas? ¿Es rentable? ¿La gente se gasta las pelas en comprar esas cosas? Y lo digo en plan... No lo digo en plan de mala leche, ¿eh? Lo digo... ¿Resulta esto...? Yo no sé si la gente todavía compra discos. Sí, la verdad es que... Hombre, para como está el mercado últimamente, sí. De los últimos años desde que salió internet y todo esto, pues sí, la gente se sigue comprando los discos y camisetas y eso sí sale bastante bien. Sí, te lo digo porque tú también, desde los primeros momentos, tú también has dejado todos tus discos también a disposición en internet para que la gente los escuchara, además. Sí, claro. O sea que, bueno... Pues nada, vamos a escuchar un tema para terminar. Muchísimas gracias a los dos por venir, es un placer enorme. Y venga, elegidme un tema para terminar, el que queráis, venga. Elígelo tú, va. ¿Lo elijo yo? Me va a pasar el marrón. Bueno, pues yo voy a coger la de Es el Sistema. Así, un poquito ligerito. Tampoco vamos a meter mucha caña, ¿no? Que si no... Breve y concisa. Breve y concisa la vamos a meter ahí. Y bueno, bueno, desde luego, antes que nada, muchísimas gracias de verdad por venir. Es un placer. Y bueno, formas de contactar también con Manolo a nivel de Facebook y esas cosas y redes sociales la tenéis también. Sí, pues, se puede contactar a través de Facebook, Instagram, Twitter, la página web. O sea que es muy fácil. Hoy en día con Google es Dios eso para buscar cualquier cosa. Manolo Cabeza Oro con K. Con K. Lo vamos a recalcar, ¿eh? Con sí, K. Porque ¿eh? Hay mucha gente que sigue poniendo a estas alturas Cabeza Oro con C y separado, ¿no? Entonces... Toma ya, ¿eh? Toma ya. Bueno, Cabeza Oro de toda la vida con K. Correcto. Pues vamos a pinchar el tema. Breve, conciso. Y bueno, luego como seguimos. Pues que siga sonando la siguiente canción también. No nos vamos a quejar. Vamos a pinchar el tema. Gracias. Y ya sabéis, Radio Vallecas 107.5 de la FM. Los políticos nos hablan de crisis y recesión. Las noticias siguen presas de la manipulación. El engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra una pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación. Ese sistema el que te quiere joder. Ese sistema el que te quiere joder. Ese sistema el que te quiere joder. Ese sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos rajeros perpetrados a ley. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales del juez. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Solo quisiera dar por un disfrutante poder. ¿Ese sistema o no lo ves? Ese sistema, ese sistema.